España en el milagro del niño de la voz de oro. Un mensaje estelar que a partir de este instante presenta en CX16 Radio Carve de Montevideo, la madrileña Sociedad Anónima, que desde hace tres cuartos de siglo viste de elegancia a la familia y al hogar uruguayo. La madrileña Sociedad Anónima, sello de suprema elegancia y distinción. Es él que por fin llega, el pequeño gran artista que ha asombrado y conmovido a su tierra española, a España entera y recientemente a Buenos Aires. En su corazoncito de 10 años están todos los duendes del cancionero andaluz. Y hay algo de sortilegio surgiendo desde su presencia, su sonrisa, su voz. De todo lo que hay en él, de niño maravilloso, capaz de cautivar con una canción a todas las multitudes. Señoras y señores, aquí está España en el milagro del niño de la voz de oro. Joselito, el pequeño ruiseñor. Joselito ha sido recibido con flores por pequeños que visten trajes típicos de la España eterna. Y ahora, Joselito, yo te voy a ayudar a sostener estas flores y tú vas a dirigir un saludo al público del Uruguay desde aquel otro micrófono que está allí, que es un poquito, está un poquitito más bajo. A ver, Joselito, por acá. Muy bien. Le ha cedido el paso primero a la dama que le había traído la flor. Joselito. Sobre todo, muy buenas tardes a todos ustedes. Es decir, muy buenas noches porque ya es de noche. ¿Qué les voy a decir? Sino que estoy muy contenta de haber venido a Uruguay y de haber venido también a esta estupenda emisora Radio Carve. Lo demás ya se lo pueden imaginar ustedes. He venido para complacer al público en todo lo que pueda, en cuanto me sea posible, y yo lo que quiero es que el público, como están haciendo, y me demuestran que me aprecian, y además ya me lo han dicho con estos aplausos, y muchas gracias a todos. Joselito, gracias por haber venido a visitarnos. Bueno, sabes, aquí todos estamos enterados de tus triunfos clamorosos. Hemos escuchado con deleite tus discos y muchos te hemos visto además en el cine. Pero esperábamos esto, que vinieras personalmente para verte, para escucharte, para decirte eso que el público con su aplauso te ha manifestado, que te queremos, te admiramos y que deseamos ser tus amigos. En nombre de Radio Carve, la madrileña Sociedad Anónima, los niños y los grandes del Uruguay, bienvenido, querido Joselito, a nuestra tierra. Nuestro aplauso nuevamente. Junto a Joselito y su arte maravilloso destacamos otra presencia, la de un brillante artista español de la guitarra para el que también va el aplauso de la bienvenida, Esteban de Sanlúcar. Y ahora sí, Joselito en la primera de sus canciones para su noche debut en la Danza de Astros 1958 de Radio Carve. Joselito canta ahora como un ángel, como un pequeño y prodigioso cantaor que quiere decirle al mundo que en su alma niña existe ya todo el clamor de una raza. Nos brinda Fandango. Thank you. el pasatiempo empecé a querer en broma. En broma y por pasatiempo aquella broma acabó. Me dice en casamiento y no el sortilegio de sus 10 años, Joselito, el pequeño ruiseñor de España, ha interpretado Fandangos, acompañado en guitarra por Esteban de Sanlúcar. Cuando se habla de distinción y buen gusto, hay un nombre reconocido y apreciado por todos como sello de calidad. La Madrileña, una firma consagrada durante 3 cuartos de siglo a brindar elegancia y confort a la familia y al hogar uruguayo. La constante superación de la Madrileña, Sociedad Anónima, su inquietud por ofrecer siempre lo más novedoso y conveniente, le han ganado la preferencia y confianza de todos. La Madrileña, Sociedad Anónima, sello de suprema elegancia y distinción. España canta esta noche en el prodigio de su pequeño ruiseñor, Joselito. Pero a Joselito, bueno, a Joselito nos es grato escucharle cantar. Pero les aseguro que también es muy interesante conversar con él. Nosotros estuvimos hablando ahí largo y tendido, como 2 minutos. Pero ya somos amigos. Nos consideramos amigos, ¿verdad? ¿Eh, Joselito? Bastante. Bastante. ¿Qué te parece si conversamos un poquito? Bueno. Bueno. Mira, nosotros aquí estamos acostumbrados a presentar artistas mayores, que tú en edad, claro. Pero muy pocas veces se da el caso que nos visite alguien tan pequeño como tú. Lógicamente, los que te admiramos deseamos saber cosas de tu vida. Vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, por lo más sencillo. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Tu nombre completo. Joselito Jiménez Fernández. Joselito Jiménez Fernández. Muy bien. ¿Cómo se te ocurrió eso de comenzar a cantar? Aquí viene una parte difícil. Pues fue una ocurrencia. Una ocurrencia que tuve. Bueno, pero ¿hace mucho que cantas? Bueno, artísticamente 2 años. 2 años artísticamente. Y desde más chiquito cantabas en tu casa. Sí, siempre, claro. Ah, sí, no. Dime, ¿tuviste algún maestro de canto? Nunca. ¿Ah, nunca? No. ¿Aprendiste solo? ¿Qué puedes decir, José? Bueno, eso ya es mucho más prodigioso. Oye, ¿has oído hablar de otro Joselito, como tú también famoso, alguien, pero no cantaba, creo que no cantaba? Yo creo que fue torero. ¿Oíste hablar de él? ¿Viste de la graviela? Y debe ser. Mira, si no es ese Joselito, puede ser que sea otro, pero... Sí, es el de la Gabriela. Joselito, el torero, claro. El torero, claro. A propósito de eso, dime, ¿te gustan las corridas de toros? Muchísimo. ¿Sí? ¿Viste muchas? A Joselito no. Bueno, pero ¿y de corridas de toros? ¿Has visto como 10 o 12 en tu vida o más? Bueno, algo más, ¿no? Algo más, ¿vas todos los domingos? Cuando estás no, todos no, pero yo creo que he podido ver más de 12 domingos sin dejarme alguno, ¿no? Tienes más suerte que yo porque yo no he visto nunca una corrida, nada más que en el cine. Dime, ¿por qué no nos cuentas cómo son las corridas, según cómo las ves tú? Pues las corridas, ¿no? Pues son circulitos redondos, grandes. Y luego, claro, toca el palmetín, ¿no? De pronto sale un capito con una puerta, ¿no? ¿Y después? Sale el torero, ¿no? Y le hace así, después así. Después así. En fin, le hace una clase de pases. A veces el torero se le hace. Mejor al torero, vamos. Sí, sí, claro. Bueno, ¿y qué te gusta más de la corrida? ¿La corrida? ¿Qué parte te gusta más? Lo que más me gusta es que toree bien, claro. Ah, que toree bien. Y lo que menos a veces. Lo que menos son cuando salen estos caballos grandes, ¿no? Porque le meten ahí la púa del rajoneador ahí, ¿no? Sí, claro, esa parte no te gusta. Bueno, yo creo que a ninguno de nosotros nos agradaría esa parte tampoco. Yo sé que viniste de España en avión y voy a seguir preguntándote porque tengo aquí una serie de indicaciones, solicitudes del público, cosas que el público quiere saber. Yo, mira, la primera vez que tuve que subir un avión, a mí, te confieso, me temblaban las rodillas de miedo. Ahora tú, ¿no sentiste miedo en el avión? No, por fuera no, pero por dentro. Así que no se te notaba el miedo. Bueno, tú sabes, querido Joselito, que a la gente, francamente, le gusta mucho hablar y hablar. A mí me contaron algo sobre ti, sobre tus discos, tus películas. Pero te aseguro, yo no quise creer nada. Nada hasta que tú mismo, así cara a cara, me lo contaras y me dijeras la verdad. ¿Qué hay de eso que dicen por ahí, Joselito, sobre un doblaje de tu voz? Por ahí comenta. Sí, claro, sí. Nada, creo que ha corrido algún rumorcillo de que la película se doblaba y todo eso, ¿no? No, por eso he venido aquí, para que el público me vea. Lo mismo en sesiones de radio, que en la televisión, que ya estuve ayer. Y lo mismo también en el cine, que estoy actuando después de mi película Saeta, para que vean que no está doblada. Muy bien. Y dime, ya que estamos en el cine, porque ahora estamos cerca de las cámaras, ¿qué impresión te dio cuando te encontraste así de pronto frente a una cámara en un estudio de filmación? No, eso sí que no me dio impresión. ¿No te dio? No, porque vamos, que no. ¿Te encontraste cómodo, va? Sí, no me era. ¿Cómo me gusta hacer tanto cine, no? Tenía tantas ganas, pues hice la primera, luego la segunda y ya nada, no le tengo nada. No le tienes nada. Muy bien, ya estás maduro en sí. Dime, ahora vamos a hablar de otra cosa. Total, ya somos amigos, ¿verdad? Podemos hablar. Vamos siendo ya. Dime, ¿cómo te va en la escuela? ¿Te gusta estudiar? Porque con tanto trabajo a lo mejor. Sí, a ratitos, ¿sí? Algunos ratitos sí que me gusta, claro. Porque siempre no, ¿sí? Siempre no. Si estudiando siempre, resulta que si vas a siempre estudiando, no puede hacer otra cosa, ¿no? Claro. Sí. Y tú eres, claro, un chico importante. Me gusta estudiar. ¿Te gusta estudiar? Sí. Linda conclusión, después de todo esto, yo creí que me decía que no. Aquí entre nosotros, ¿cómo te arreglas para aprender así todas tus canciones? Porque conoces muchas, ¿no? Pues el compositor compone la letra, me la da a mí, me la echa al bolsillo. Cuando tengo tiempo la leo. Después de dos repasitos ya está, aprendida. ¿Así nomás, eh? Nomás. Bueno, me parece que la cosa es muy fácil. ¿Qué te parece si me enseñas un poco de cante fondo? Hasta me animo a acompañarte. No, eso no es fácil, eso no es fácil. A esa edad no es. Bueno, Joselito, mira, vamos a escucharte en alguna otra canción dentro de un instante, si acaso seguimos conversando. Ahora, amigos, Joselito, cuya voz ha conquistado a través de los discos y el cine al público del viejo mundo y ahora también al del Río de la Plata, trae a la Noche Española otra de sus creaciones, secundado por la guitarra de Esteban de Sanlúcar, una página que tiene el color y el alma de Andalucía, Campanera. El pequeño ruiseñor de España en sus canciones para el público del Uruguay y de América termina de interpretar Campanera. Una visita a la madrileña siempre depara gratas sorpresas. Hagamos entonces una recorrida por la madrileña. En su primer piso tenemos confecciones para señoras, niñas y jovencitas, blusas y polleras, punto para niñas y jovencitas, bebés. En la planta baja, tejido, sección hombres, fantasías, carteras, medias, guantes, etcétera. En el subsuelo, zapatería para señoras y niños, punto para señoras, lencería y saltos de cama. En el segundo piso, tapicería y blanco. Y en el tercero, alfombras, camineros y bazar. Y en todas las secciones, novedades que satisfacen el gusto más exigente, con ventajas que aprecia el comprador. Vuelve una presencia de milagro, Joselito. Oye, Joselito, quiero que escuches un momentito una coplita, a ver si sabes de dónde. A ver esta coplita. Una de los trovadores, Valencia puede llamar. De Valencia, sí, efectivamente, de Valencia. Valencia, gracias por la coplita. Valencia es la tierra de las flores, de las huertas, de la música. Es tu tierra, Joselito, y debe ser muy bonita. Dime, ¿de qué lugar exacto de Valencia eres? De un pueblecito a 80 kilómetros de Utiel. Ajá. ¿Y por qué no nos cuentas algo de tu Valencia? Por ejemplo, de las fallas valencianas. Siempre quise tener, saber algo sobre las fallas. ¿Te cuento cómo son las fallas? Sí, cuéntame lo que son las fallas. Bueno, las fallas son, ¿no? Unas cosas grandes que hacen, ¿no? Luego hacen una figura de tamaño natural, ¿no? De personas. Hacen también caballerías, cosas. De todo lo que les parece, haciéndolo como chistes, el chascarrillo es un valenciano, ¿no? Y de tamaño natural todo, hasta que llega allá, una noche que en la planta, esto todo lo hacen de lo que se puede quemar luego, ¿no? De cosas de papel, todo eso. Luego le llega la planta, después la despertá, 3 o 4 días más de despertá, y más despertá. Hasta que llega la quemá. Arde todo, se quema todo, se hace ceniza. Y se acabó. Se terminó la falla. Bueno, sin embargo, considero que debe ser algo, una fiesta muy, pero muy bonita. Bueno, ya tenemos maravillosa. ¿Eh? Maravillosa. Bueno, Joselito, ya te hemos acribillado a preguntas. Llega el momento de otra canción, porque si no, si seguimos conversando, te vas a despedir sin cantar otra página. Y yo creo que todo el público está deseando que tú cantes una nueva composición. De una de esas películas, Saeta del Ruiseñor, es esta canción que ahora va a ofrecernos con su voz milagrosa, Joselito. Con la voz que le dio su tierra de Valencia, la de las huertas floridas. ¿Dónde estará mi vida? En guitarra Esteban de Sanlúcar. Yo no tengo. diles que no hay leyes que yo no tenga, que me muera de amor. Este primer encuentro con el pequeño gran artista que ha asombrado y conmovido a Europa y América. Joselito, el niño de 10 años que tiene en su voz todos los duendes del cancionero andaluz, a quien acompaña el guitarrista Esteban de Sanlúcar. Mensaje estelar de la madrileña Sociedad Anónima, que desde hace tres cuartos de siglo viste de elegancia a la familia y al hogar uruguayo. Están todos invitados para recibir nuevamente el próximo viernes a las 21:30 por Radio Carve, a España en el milagro del niño de la voz de oro, Joselito, el pequeño ruiseñor. Presentó esta rica propaganda por gentileza de la madrileña Sociedad Anónima, sello de suprema elegancia y distinción.